Qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no se las contaron sus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaron votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. Claro que sí, como siempre complacido de darles la bienvenida a una nueva edición del podcast de la historia de Venezuela, en donde llegamos como Mr. Bryan montándola de nuevo otra vez con todas las historias reales de todos esos personajes, de los próceres y los eventos de la historia de Venezuela y bueno, también de la América, podemos decir, en el idioma del corito sano. Como que estás de ahí con tus próceres, como que estás de ahí con tus panas, comentándolos como siempre. Aquí está, bueno, aquí te habla Dorian Márquez, acompañado de mi pana Javier Lara. Y hoy vamos a empezar acá con un ciclo bien chévere, un ciclo dedicado a los próceres colombianos que, bueno, lucharon por nuestra independencia. Háblales ahí, manao. Así es, así es, así es. No olviden además que el Corito Histórico es el podcast que te enseña y si te descuidas también te preña. Así que no te descuides. Pero efectivamente, nosotros pensamos hacer este ciclo, que teníamos mucho tiempo pensando en este, por dos razones. Lo primero es porque, bueno, recuerden que yo en mi largo viaje hacia Europa pasé por la Armada República de Colombia. Y durante mi paso por allá visité varios monumentos que me dejaron pensando en estos ilustres neogranadinos que lucharon para Venezuela de una forma desinteresada, o sea, por puro seguir a Bolívar y terminaron siendo héroes. Y la segunda, porque queremos reivindicar de cierta manera a los ciudadanos de esa nación. Porque si bien nosotros siempre hablamos muy mal de Santander, merecidamente, porque su conducta es la asociada a la defensa de esos intereses malsanos de las oligarquías corruptas de su nación, sabemos que no todos los ciudadanos colombianos estaban en esa. Más de uno en realidad se cuadraron con Bolívar. Es decir, nosotros no estábamos en contra de los colombianos, estábamos en contra de esa élite chimba que representó Santander. Y de esa manera, pues queremos homenajear a esos que apoyaron a Bolívar desde el principio con real, endeudándose o incluso hasta con la vida en pro de la libertad de Venezuela, luchando con lo bien pudieron haber hecho como Santander y decir, no, yo me voy a quedar aquí en este lado de Arauca. Yo no voy a ir para allá, para Venezuela, porque que hay allá. No. Estos son unos tipos que dijeron, no seas marico, vale, vamos a ver qué hay para allá y vamos a resolver, porque allá en Venezuela también se merecen libertad. Hay que echarle bolas. Entonces, bueno, vamos a echarle bolas con estos panas que lucharon a las órdenes de lo que era en ese entonces el Ejército de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, pero que terminaron incluso derramando su propia sangre en favor de algo tan ajeno a ellos como era la República de Venezuela. Si es unos panas a los que hay que, por este homenaje, uno podría considerar hasta como, también son los como uno, es decir, es unos panas que empezaron en Bogotá viviendo post-Tobón y que gracias a sus acciones bien podrían ser tan venezolanos como una ración de arepas con nata, con una polarcita en una tasca. Sí, eso me parece muy valioso. Porque, bueno, el hecho de reivindicar y traer también, darle visibilidad a estos personajes que pelearon por la independencia. Porque, como dijiste hace un rato, Santander en ese momento decidió decir, bueno, no, ¿sabes? Yo me quedo de este lado, aquello no es mi peo. Pero había una visión que era la que intentaba traer Bolívar y demostrar Bolívar, que era continental, que era y que, hermano, si, claro, nosotros podemos correr al régimen de la monarquía de aquí, pero si los tenemos ahí al lado, no estamos haciendo nada, hay que ir por todo el continente. Entonces, bueno, eso es lo que queremos traer y reivindicar acá en este ciclo que vamos a empezar hoy. Además, antes de comentar con quién vamos a empezar y cuál es el personaje, si esta es tu primera vez escuchando el Corito Histórico, debes saber que nos puedes escuchar, además de en YouTube, vamos a suponer que estás en YouTube, lo puedes escuchar aquí en el canal de Daniel Lara Farías, ahí puedes dejar tu comentario y todo esto, pero también estamos en todas las plataformas digitales, estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en Evox, estamos en elcoritohistórico.com. Entonces bueno, ahí hay un catálogo interesante de opciones para que te vaciles todos los episodios de este bonito podcast que estamos haciendo. ¿Qué más, Manao? ¿Con quién vamos? Vamos a decir de una vez quién es el prócer colombiano de hoy. Bueno, el prócer colombiano de hoy es nada más y nada menos que Atanasio Girardot. Imagínate tú, Atanasio Girardot, la primera referencia que se me viene de una vez a la mente, además del montón de calles Girardot que hay en Venezuela, es, bueno, el estadio del Atlético Nacional. Sí, sí, bueno, estamos hablando de que es el Atlético Nacional de Colombia, que es el equipo más importante de allá, un equipo con dos Libertadores, más o menos. Y si es por una razón, ese gran equipo juega en un estadio con el nombre de este personaje, es porque este fue un personaje muy importante para la historia tanto de Colombia como de Venezuela. Exactamente. O sea, hablamos de un carajo de un tamaño comparable al estadio que lleva su nombre. Exactamente. Y además en Venezuela hay un montón de municipios en su honor y también de calles. Entonces, bueno, ya vamos a empezar de una vez para revisar el porqué. ¿Quién fue Atanasio Girardot? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo este señor? Y si era un señor también, vamos a revisar qué pasó con él. Bueno, lo primero es que él nació en un sitio llamado San Jerónimo, en lo que es hoy la provincia de Antioquia, en Colombia. Eso fue el día 2 de mayo del año 1791. Y ese apellido, como vemos, es raro. O sea, no es un apellido, digamos, que uno diría, no, es un Gómez, un Bolívar, un algo. O sea, es un apellido no español de origen. Y esto es porque efectivamente sus ancestros no eran españoles o americanos. Él era hijo de un hombre llamado Luis Girardot, que era francés. Un francés que llegó al continente, a América, en busca de aventuras después de servir en el ejército español, al servicio de un cuerpo de guardias valones al rey Carlos IV. Sí, entonces, bueno, este Luis Girardot, luego de servir, de, bueno, darle su servicio ahí como soldado en la península a Carlos IV, se lanza al Nuevo Mundo a probar suerte, y así él va a parar primero a Cartagena, ahí el Caribe colombiano. Él está ahí por ahí intentándolo, dedicándose al comercio, pero donde le va bien es en Antioquia, es por allá, por la zona de Medellín, que él se dedica a la minería, y entonces ahí no solamente prospera su negocio, sino que además consigue a su bella dama, a su bella ladrona, que viene a ser, bueno, la mamá de nuestro Atanasio. Es correcto, se casa con María Josefa Díaz de Hoyos, que era la hija del socio de él, un negocio de minería. Tal cual. Se casa con ella y, bueno, le da tres muchachos, de los cuales el mayor fue precisamente Atanasio. Y por la fortuna que tuvo en su vida Luis Girardot, a él le reconoce en el año 1801, el rey de España le da un reconocimiento por servicios en la península y da más referencias a él para que puedan mudarse de Antioquia hacia Bogotá, porque él quería ir a Bogotá por razones de estatus y veía como mejores negocios y oportunidades para allá. O sea, veía sobre todo un chance de darle mejor educación a sus hijos por la cantidad de colegios que había en Bogotá en ese momento instalado, porque recuerden que es una capital de virreinato más importante que Antioquia, por muy bella que sea ese sitio. Sí, sí. Luis Girardot recibe como que este reconocimiento. Digamos que básicamente Carlos IV le levanta la mano, le dice, mira, este es un súbdito mío, que es un tipo que le echa bola y que vale la pena. Entonces, bueno, este estatus lo consigue Luis Girardot, y esto hace que Atanasio pueda estudiar en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, en donde le da clase nada más y nada menos que un tal Camilo Torres. Imagínate tú. Imagínate, estamos hablando de Camilo Torres, que fue el que escribió el famoso Memorial de Agravios, ese documento que es parte del pensamiento político de entonces, una denuncia a las condiciones de los americanos frente al establishment español. Y ese mismo Camilo Torres era compañero de clases de tipos como Nariño, Caldas y Cea, cuando estaban, es decir, era parte de esas pandillas que se las pasaba imprimiendo documentos profanos, declaraciones de derechos del hombre y del ciudadano en la Colombia de entonces. Y también le dio clases un tal José María del Castillo, es decir, este hombre que fue hermano del otro del Castillo, que no era muy amigo de Bolívar, pero este del Castillo fue también prócer de la independencia colombiana. Bueno, todos esos tipos obviamente influenciaron en él de cierta manera. Pero como se sabe, si te juntabas con esos carajos, de alguna forma terminabas después metido en conspiraciones y cosas contra los españoles. Eso no fue la excepción y eso fue realmente lo que terminó pasando. Porque fíjate que la familia Girardot llega en el año 1801 a Bogotá. Tiene Girardot 10 años, digamos que un poquito más adelante entra en el colegio, pero llega el año 1810, que es cuando ocurre toda la convulsión. Y en este momento, para el 30 de octubre, se gradúa Atanasio Girardot de leyes allí en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Pero como dijimos que es exactamente el momento de la convulsión, allí también está empezando su carrera militar. Entonces, estamos hablando de un muchacho que tiene 19 años. Atanasio Girardot tiene 19 años, acaba de graduarse en leyes y además ha decidido, bueno, vamos a colgarnos el fusil para luchar aquí, pues. Es correcto. Y resulta que el PANA se incorpora al llamado Batallón de Voluntarios de las Guardias Nacionales, que era un batallón que habían juntado los patriotas bogotanos bajo el mando de un hombre llamado Antonio Baraya, que sería el, digamos, primer comandante importante de los neogranadinos contra los españoles. Entonces, la primera labor que se le da a esta gente posterior a la independencia es que los mandan a una expedición hacia Popayán, que era un sitio que estaba dominado por los realistas españoles. Y entonces le dicen, bueno, gente, ustedes tienen que ir hacia Popayán, pero ustedes no van a ir solos. Ustedes son las tropas de Bogotá, pero tienen que reunirse con las tropas de la Confederación del Valle del Cauca, que los van a apoyar para que puedan combatir contra los realistas, porque unidos podemos ir mejor. Son los carajos del 15 de noviembre del año 1910, se reúnen con los del Valle del Cauca en diciembre e inician su campaña. Entonces, de esa manera, los carajos van cruzando todo lo que es la provincia de Popayán buscando enfrentarse a los españoles. Y ahí es cuando le dan a Girardot su primera orden importante. Lo mandan a que vaya a un sitio llamado el río Palacé, hacer un reconocimiento, o sea, a ver cómo es la zona, ver todo esto, y llegar a un sitio y le dijeron, mire, vaya al puente río Palacé y quédese ahí y nos espera. Girardot va, se llega para allá y de repente cuando llega dice, oye, pero ya estoy aquí y no veo nadie, no hay españoles, no hay nada. No, no hace nada mal si yo cruzo esa vaina y sigo más adelante, ¿no? Y fue y cruzó con sus 200 hombres. El carajo cruzó relajado. Entonces después llegó ya a un sitio alto, una zona alta, y dijo, vamos a acampar aquí, ¿vale? Que aquí ahí se puede ver todo lo que pasa en esta zona. O sea, trinchera allí. Y pasa que entonces, esto fue, o sea, él cruzó el río el 25 de marzo de 1811. Tres días después, el 28 de marzo, al mediodía, él está ahí relajado y ve cómo llega el ejército realista desde Popayán al mando del comandante Miguel Tacón. Y él ve como que, verga, ve que eso él tiene nada más 200 hombres y que esas tropas de Miguel Tacón eran cerca de 1000 hombres. Es decir, lo superaban 5 a 1. Y en su primer combate, este muchacho quedó, fue, ay, panas. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora, exacto. Le tocó empezar el combate él solo contra esos 1000 españoles. Mientras se defendía como podía, porque estaba en una buena posición, supo dónde acampar bien, mandó a que buscaran al comandante Baraya, que estaba cerca de 2 horas de distancia. Mandó a uno de sus hombres y el carajo llegó hacia donde Baraya y le echa el cuento y Baraya como que, Dios mío, pero este carajito yo le dije que no hiciera esa vaina. Este muchacho del coño, bueno, será. No le quedó otra que Baraya ir para allá. Y mientras ese muchacho resistía todos esos embates, resistió bien, o sea, no dejó que los españoles le quitaran nada de territorio. Baraya cuando llega, por fin, aunque los españoles ven ese poco de colombianos salidos de la nada, y lo logran salvar los papeles y bueno, dejaron varios muertos allí y se fueron corriendo a refugiarse en Pasto, que era el bastión de ellos. Abandonaron Popayán y esa zona pasó a ser liberada por los patriotas. Es decir, la jugada estuvo saliendo bien a Girardot. Oye, ¿y Girardot? Dio su primera demostración de que era un tipo intrépido. Esta es la palabra que yo creo que define mucho a Atanasio Girardot. Y este movimiento, esta batalla precisamente, que es la batalla del Bajo Palacé, que es la primera batalla de la independencia colombiana, además, que se estrena. Digamos que Atanasio Girardot se estrena con gol en su primer partido importante. No, con gol, asistencia y todo, claro. Y toda vaina. las hizo todas. Entonces, el MVP. Así mismo, vale. Y es un muchacho, es un teniente de 19 años. Digo que esto va a... Teniente marcar, y ahora después la batalla, capitán. Esto va a marcar mucho, digamos, el desenvolvimiento de Atanasio Girardot durante su etapa en la Guerra de Independencia, porque aquí él está encargado de lo que llaman la vanguardia, de ir adelante. Es esta gente que mandaban a hacer como reconocimiento, y además, al estar yendo a hacer reconocimiento, estás expuesto a recibir los primeros disparos, las primeras descargas o los primeros ataques. Aquí Girardot fue, quizás, digamos, por un tema de inexperiencia o de juventud, de lo que sea, que vamos para esa, ve que lo que hay allá. Vio a los tipos, se enfrentó, tomó las decisiones correctas y lo logra. Y esto va a marcar mucho el resto de cómo es Girardot en medio de la batalla, siempre encargado allí de la vanguardia. Sin embargo, aunque él iba bien en lo personal, recordemos que Colombia es Colombia y todo empezó a torcerse. Como contamos ya en el episodio de Santander, por ejemplo, sabemos que esta guerra de la Nueva Granada fue un poco más complicada que la de Venezuela, porque aquí se dividieron los patriotas en dos bandos directamente enfrentados. Porque aquí pasó que, por razones de gobierno, de cómo manejar el Estado, se dividieron los patriotas entre los centralistas, al mando de Antonio Nariño, en el llamado Estado Libre de Cundinamarca, y los federalistas unidos en las llamadas Provincias Unidas de la Nueva Granada, que querían un gobierno federal, una confederación de naciones. Entonces los carajos, mientras luchaban contra los realistas, también luchaban entre sí por el dominio del territorio. Y en ese momento, cuando empezó la división, Baraya y Girardot estaban bajo las órdenes del Estado de Cundinamarca, es decir, bajo Nariño. Y de esa forma los comisionaron a que fueran a conquistar las provincias de Tunja y Socorro para Cundinamarca. Los mandan para allá y, bueno, llegaron a Tunja y después conquistan Socorro. Pero en Socorro pasa que se encuentran a un hombre llamado Joaquín Ricaurte, que era digamos, curso de Baraya, eran amigos. Y Ricaurte le convence a Baraya de que, pana, nosotros no tenemos que pelear, porque nosotros somos curso, somos amigos, somos hermanos. ¿Para qué vas a estar con ese bando que no es tu gente? Únete a nosotros en las Provincias Unidas. Y de esa forma, Baraya acepta cambiarse de bando y con él se va a Girardot. De esa manera, Baraya le manda después una carta a Nariño explicando sus razones y pasa de frente a una de esas Provincias Unidas de Nueva Granada. Es interesante esto porque, como mencionaste hace un rato, Girardot es ascendido a capitán después de la batalla de Bajo Palacé, y estos rangos de capitán de Girardot y también el de brigadier de Baraya se lo da Antonio Nariño. Pero bueno, terminan cambiándose de bando allí. Y ahí también empieza, luego de este cambio de bando, un episodio bien complicado para Atanasio Girardot, que es cuando lo envían en esta misión de capturar o de reducir un campamento de los centralistas que comandaba nada más y nada menos que su papá. Luis Girardot, es correcto. Luis Girardot, el padre de nuestro ilustre de hoy, estaba bajo bajo el mandato de la Estado de Cundinamarca. Y efectivamente, Baraya lo ordenó a su mejor hombre que conquistara ese batallón a toda costa. Y no le quedó otra a Antonio que ir contra su propio padre. Claro, logró derrotar el destacamento y, bueno, no pasó, digamos, a mayores, pero sí logró hacer capturar a su padre. Lo capturó y lo hizo prisionero. Es decir, tengan ustedes la idea de compromiso con el deber que tenía Girardot para que el tipo pudiera poner preso a su propio padre sin que le temblara la mano. Sí, o también uno podría decir, coño, qué coño de madre ese Girardot, cómo va a meter preso a su propio papá, vale. Pero mira, ellos están bastante involucrados en este asunto de la guerra y en este enfrentamiento civil, en estas dos ideas que habían sobre la concepción de nación que ellos querían tener o lo que sea. Y bueno, Atanasio dijo, bueno, hermano, el deber es el deber. Y se llegó para donde su papá Luis Girardot y lo capturó. También ahí es curioso, un datico por ahí curioso sobre Luis Girardot, el papá de Atanasio. Cuando llega a Morillo, años después, que muchos patriotas colombianos tienen que huir hacia el Casanare, Luis Girardot forma parte de estos oficiales y de estos soldados que salen huyendo al Casanare para ponerse a las órdenes de Páez. Pero bueno, este señor termina muerto en unas escaramuzas por allá por el Casanare. Pero bueno, interesante ahí que habiéndose dado igual este enfrentamiento, historia de Luis Girardot continúa por ahí. Pero bueno, nuestro Atanasio hizo su tarea. Fue y apresó a su papá. Y el tipo estaba, hermano, yo soy Mbappé, ¿vale? Se sentía Atanasio. Sí, siguió ganando porque el carajo después ganó junto a Baraya en los combates de Palo Blanco y Alto de la Virgen. Pero ya en enero, año 1813, 9 de enero, Baraya y Girardot los mandan a que avancen hacia Bogotá para conquistar esa Venezuela. Ellos dijeron, no, es hora de ir hacia Bogotá y terminar de joderle la vida a Nariño. Entonces, nada, mandan a que vayan contra Nariño directamente a tomar Bogotá. Unas batallas que se conocería para la historia como la batalla de San Victorino. Entonces, ¿aquí qué ocurre? Bueno, Baraya le pide a Girardot que tome el llamado Cerro de Monserrate. Mientras tanto, él y Compa sería en otra parte. Pero aquí se demuestra que Nariño no era ningún huevón. Nariño era un gran comandante, un gran ilustre. Por algo es que, por una razón, el Palacio del Gobierno de Colombia se llama el Palacio de Nariño, es porque este Nariño no era ningún atenido. Sí mismo. Nariño no era ningún guaremate. Exacto. Nariño hizo con Girardot una de pelota caribe. ¿Le jugó vivo? Terrible. Hizo lo siguiente. Él sabía los movimientos de Baraya y entonces él hace lo siguiente. Baraya le manda unas órdenes a Girardot con un emisario. Nariño logra capturar ese emisario y a punta de labia de decirle cosas, le dice que se ponga de su parte y le dice, mira, vas a hacer una vaina. Tú, sí, tú, muchacho, mira. Usted va a agarrar y esta carta que supuestamente le mandó Baraya a Girardot, la rompe y le dice lo siguiente a Girardot. Le dice que le manda a decir Baraya que no se mueva del Cerro Monserrate, que por nada del mundo se mueva de ahí, que se mantenga allí a la espera de nuevas órdenes. Así que vaya. Es decir, básicamente le dijo a Girardot, le hizo el famoso hola, es María, este no es mi nuevo número. Coño, realmente, y eso lo podríamos, tú sabes cómo se llama eso ahorita en el mundo de la tecnología y todo esto. Esto es lo que llaman phishing, suplantación de identidad. Esto puede ser uno de los primeros phishing de nuestra historia republicana, en donde Antonio Nariño llegó y le lanzó esta, le lanzó y que hola, es María, estoy vendiendo unos dólares. Y se lo comió y se compró los dólares. Bueno, dice que haber comprado los dólares, pero esos reales se perdieron. La cosa es que Girardot se quedó ahí esperando y mientras esperaba que nuevas órdenes, Nariño fue y concentró sus fuerzas donde varias por celebrado las tropas de Girardot y lograron la batalla. O sea, el carajo hizo que los barrios de San Diego y San Victorino tuvieran su prioridad y esto permitió que el carajo capturara a varios combatientes del bando de las Provincias Unidas. Ahí cayeron incluso Francisco de Caldas, cayó preso de Nariño, y también Santander, que estaba en el mismo bando de Girardot. La cosa fue que, al final, Girardot ve que lo están escuñetando y el carajo dice, verga, me jodieron, ¿vale? No, yo me voy de aquí. Y el carajo se tuvo que retirar. María también se retira y termina yéndose a Villa de Leyva. Sin embargo, esta fue una de las últimas batallas del conflicto entre federalistas y centralistas, porque ya aquí, como que los federalistas dijeron, bueno, qué carajo. Y entonces esto de los federalistas, el de las Provincias Unidas, pasó a otra jurisdicción y a la mayoría de los soldados les dijeron, bueno, aquí no nos hacen así un poste para que no estén jodiendo. Váyanse a las órdenes de un carajo ahí de Caracas, llamado Simón Bolívar, que lo vamos a mandar a Venezuela a hacer una campañita. Entonces el Congreso autorizó a cerca de 600 hombres de su ejército, mayoría neogranadinos de Antioquia, de Bogotá, a que vayan para allá con Bolívar. Exactamente. Y dentro de estos hombres, que son alrededor de 560 a 600 neogranadinos, que venían a apoyar a Bolívar en lo que sería la campaña admirable, viene Atanasio Girardot comandando precisamente estos batallones colombianos. Sí, los batallones tercero, cuarto y quinto. 600 a 560 hombres. Y aquí Girardot empezó a hacer las cosas a su manera. Es decir, fue para adelante en la vanguardia. Y él, sus primeras acciones fueron en mayo del año 13, 28 de mayo, 1813, el carajo llega a San Cristóbal y le conquista. Y a los 6 días llega a Mérida. Es decir, este carajo es el que preparó la ciudad, la liberó. Y el que llega allá y le dan los lauros a Bolívar, que le dan el título Libertador, cuando todo lo había hecho él. Coño, Ale. Eso diría nuestro jugador de Petare, que eso se llama plagio. Ahí Atanasio le hizo la tarea, a Bolívar. Bueno, hizo su trabajo allí. Y como mencionamos al principio, en su primera batalla, que él iba a la vanguardia, esto es lo que hace aquí. Él es el cuerpo de neogranadinos de Atanasio Girardot, va a la vanguardia. Después sigue a Trujillo, que es cuando la toma el día 12 de junio. Y el 14 es cuando Bolívar llega allá, deja retaguardia y promulga su famoso decreto de guerra o muerte, su LP más conocido de entonces. Exactamente. Su single más exitoso de aquel momento. Luego de tomar Trujillo, toman Barinas. Aquí en Barinas destruyen las fuerzas realistas del teniente coronel Martí, realista, y luego envían a Girardot a perseguir a Antonio Tiscar, que era otro jefe realista que estaba por los lados de Barinas, para terminar de reducirlo, y es precisamente Girardot que va con sus 600 o 500 colombianos y hace la tarea allí completica. Sí, pero de cierta forma uno ve que Girardot es algo así como el famoso dicho: un cachicamo antioqueño trabajando para la pacaraqueña que es Bolívar. Pero él no tiene peor con eso. O sea, un carajo, un oficial diligente y buen trabajador. O sea, haciendo panas a ese Girardot sin peor hace su trabajo, porque él va emocionado, dispuesto a joder a los realistas. O sea, ese es su trabajo. Mira, y a mí me parece interesante porque es un muchacho, hermano. Tiene 22 años. Carajo. Es la única persona más joven en este momento. Quizá, bueno, hay otros por ahí, pero que de nombres que no suenen familiares. Es Sucre, que es mucho menor en ese momento, pero oye, Atanasio tiene 22 y está desde los 19 ahí. Entonces, bueno, y está al mando de un cuerpo de 600 personas. Entonces, oye, de verdad que es un personaje, de estos personajes que crecieron muy rápido y que tenían muchísimo talento. Y este además tenía la particularidad de ir a la adelante, siempre a la delantera, y matar a la liga en lo que llegaba. Sí, el carajo lo lograba siempre. Y después de esto, nada, sigue con Bolívar en su avance hacia Caracas y lo mandan para San Carlos, a Valencia, y ya en esta parte es cuando ponen a Girardot en la retaguardia. Sin embargo, el carajo logró contramarchar hasta el punto de que se fue con Bolívar hacia la llamada Batalla de Taguanes, que es una que comandó Bolívar y la ganó. Y en esta parte que le envía a Bolívar al Congreso de la Nueva Granada, Bolívar de una vez, en su parte, en su largo parte, o sea, es un parte bien largo, reconoce de una, en primer término, la intrepidez y el heroísmo de Girardot. Es decir, finalmente Bolívar arrimó una palmingo. Reconoció a este carajo ante sus amigos, ante los mismos colombianos, que no, que este carajo es muy bueno. Es más, aquí tengo el extracto, igual lo voy a colocar en los enlaces, colocar lo siguiente: de este modo he destruido mis miserables restos que mantenían el poder tirando a los españoles en la provincia de Caracas, siendo mucho de extrañar que no hubiésemos tenido por nuestra parte otra pérdida que la haría leve de un soldado. Pero sí, han hecho muy digno recomendación y acreedor a todas las consideraciones del gobierno el valor e inteligencia con que se distinguió en esta acción el teniente coronel ciudadano Atanasio Girardot, lo mismo que el mayor general Rafael Urdaneta. Es decir, de una vez dijo: estos son mis gallos. Así que el Congreso, cuando vean a estos panas, denle todo lo que pidan. Tómenlo en cuenta. Oye, esto nos da cuenta también allí mucho, ya de lo que venimos comentando, de que Atanasio Girardot es un carajo con muchísimo talento y muy diligente en lo que hace. Además que comparte, no sé si decir que comparte un poco la visión de Bolívar, porque bueno, no existía, o no podemos decir si existía esa visión ya continental de Bolívar, pero Girardot tiene como este espíritu aventurero. Él dice: yo no me voy a quedar de este lado, vale, vamos a ver qué más hay para allá, vamos a seguir matando la liga hacia allá, hacia adelante. Entonces, bueno, luego de Taguanes, que él ya se sigue destacando, es un carajo bastante afamado ahí dentro del ejército. Dentro de la historia de Venezuela, ahí lo que se viene dando luego es la toma de Caracas y el asedio posterior a Puerto Cabello, en donde está Monteverde y los realistas reducidos allí al castillo. Entonces ahí está esa gente, mira, dándole plomo a Puerto Cabello para terminar de correr a los realistas, cuando también llegan unos refuerzos, que es el destacamento, el regimiento este de Granada, que tampoco es que hace muchísimo bulto, a cargo de Salomón, Miguel Salomón. Entonces Llegan ahí, Bolívar dice, ok, vamos a levantar el sitio, y se desplaza hacia Valencia. Entonces, ¿qué hace? Bueno, vamos a esperarlo aquí en Valencia. Y hace tres columnas de forma ya escalonada, pone a sus hombres entre Valencia y Naguanagua. Y sus hombres son Atanasio Girardot, Ricaurte y Luciano de Lúllar. Luciano de Lúllar y Urdaneta. Ah, correcto. O sea, los comandantes son de Lúllar, que por ahí también estaba Ricaurte, claro. Girardot a cargo de la otra columna y Urdaneta a cargo de la tercera que estaba por ahí. Y bueno, allí se establecen a esperarlos. Y que bueno, vamos a esperar a que salga Monteverde allá. Monteverde sale con unos hombres desde el castillo de Puerto Cabello. Pero también dice como que, ¿sabes? Yo no voy a caer en la trampa del niño Simón. ¿Qué hace Bolívar? Bueno, vamos a forzar esto. Estos muchachos de Monteverde se plantan en las inmediaciones del Cerro de Bárbula. Están en la cima del cerro y Bolívar dice, no vale, vamos a tener que ir por ellos. Suban el cerro. No podemos que estar aquí esperando, vamos para esa. ¿Y quién va adelante? ¿Quién va en la vanguardia? Girardot, obviamente. Va con su bandera, el carajo. Va con su bandera de la Nueva Granada y de su batallón, listo para plantar la bandera y caerse a plomo. Exactamente. O sea que la batalla de Bárbula, esa la comentamos en nuestro episodio de Urdaneta, el prócer del Patacón, porque este episodio se comenta en las memorias de Rafael Urdaneta de cómo fue la batalla de Bárbula. Ahí lo comentamos un poco, pero bueno, para ir a abundar sobre este episodio donde participó Girardot, ellos iban escalando el cerro, subiendo el cerro allí para caerle a los realistas, ¿vale? Que estaban arriba en la posición. Entonces, cuando terminan de subir, los realistas dicen, Dios mío, pero estos hombres están locos, esta gente subió este cerro. Y empiezan a huir. Y ahí llega Atanasio y dice, bueno, hermano, llegamos aquí arriba. Y según la memoria de Rafael Urdaneta, justamente le dice, mire usted, compañero, cómo huyen estos cobardes. Cómo huyen aves cobardes, dijo. Exacto. Y le dieron un tiro. Coño, qué bola, sí. O sea, si ustedes esperaban y que no, Atanasio Girardot murió en una batalla, un peor, claro, murió en medio de una batalla que fue, además, Bárbula, fue uno de los éxitos del ejército patriota, pero lamentablemente cuando llega a la cima del cerro Atanasio Girardot, que siempre iba a la vanguardia, junto a Urdaneta, en la huida de los realistas, en esos disparos, al tipo lo pescó un tiro en el pecho y hasta ahí tenemos a nuestro Atanasio Girardot, que muere o es asesinado a los 22 años. Pero esto además nos muestra una cosa, la importancia de no contar los pollos antes de nacer, panas. Oye, sí, es verdad, vale. Bueno, eso lo dije en aquel momento y lo repito, como dice mi mamá, no cuenten con los huevos entre el culo a la gallina. Eso fue lo que hizo Atanasio, esa gente todavía no se había ido. Entonces cuando Atanasio llega arriba y dice, no joda, ganá, mira cómo huyen estos ¡pum! Se murió Atanasio, cayó allí. E incluso esto queda retratado en esta, hay una pintura muy famosa. Sí, pero esa pintura es Cristóbal Rojas, de hecho. Pintura es muy bonita, a mí me gusta mucho, o sea, de estas grandes imágenes que me gustaría guardar en mi mente, como este Girardot. Pero tiene unas imprecisiones. Lo primero es que, coño, ya sabemos cómo murió el pana. Y esa pintura lo muestra a Girardot así, okay, cayendo con la bandera en la mano y vaina. Y coño, ya sabemos que Carlos plantó la bandera y se puso a hablar paja y lo mataron. Es decir, no es como lo que sale ahí. Pero una cosa que sí me hace ruido es que se representa que en esta pintura que el pan está sosteniendo una bandera tricolor. Es decir, la bandera amarilla, azul y roja. Que no era la bandera que él portaba en ese momento. Que no era la bandera de las Provincias Unidas de Nueva Granada. Es decir, una bandera roja, amarilla y verde. Les mostraremos cómo es más o menos con esta gente de producción. Es una bandera como la de los Rastafaris, digamos. ¿Qué tal? Eran los colombianos Rastafari que venían ahí. Exacto. Realmente Atanasio Girardot en ese episodio lo que clavó allí fue la bandera de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, que era la bandera que como que representaba a su batallón. Correcto. Que era de colombianos, pues. Entonces, mira, esto está bueno, eso está interesante y eso es un muy buen Chayán, se llama Elmer. Tú sabes que ante la muerte de Atanasio Girardot en estas circunstancias, Bolívar estuvo muy dolido, porque Bolívar viene de hablar bien de él. O sea, es un tipo que era muy diligente, que era muy eficiente en su trabajo. Que le hacía la tarea. Entonces, claro, hacía su chamba como era, ¿vale? Un tipo que rendía además, rendía más que el fructus adosado. Gustoso. Entonces, ¿qué hace Bolívar ante esto? Le rinde todos, todos los honores que puedan haber a Atanasio Girardot. Incluso puede parecer hasta loquito, hasta raro. ¿Por qué? Porque él emite una serie de decretos con respecto a esta sensible pérdida que hubo. Uno de ellos es el número uno. Emite una ley, mano. Bueno. O sea, hay un decreto ley de honores al coronel Atanasio Girardot. Esto tiene una serie de artículos ahí, una serie como de cosas que hay que hacer. Y hay algunas que llaman la atención, como una que es el hecho de que el cuerpo reposa sus restos en la Catedral de Valencia, pero su corazón iba a estar en Caracas. O sea, a Atanasio Girardot le sacaron el corazón para llevárselo desde allí, desde Bárbula, desde Valencia, desde hoy el estado Carabobo, hasta Caracas. Allá en Caracas le iban a hacer todos los honores al corazón de Atanasio Girardot. Además, dentro de esas leyes estaba también contemplado que, por ejemplo, su familia gozara de sus sueldos, de los sueldos que él iba a cobrar de por vida por sus servicios y tal. Y bueno, toda una serie de eventos, de honores. También estuvo en Capilla Ardiente el cuerpo y el corazón de Girardot. Pero la historia de él no queda ahí, porque entonces, no es un tipo al que le sacaron el corazón. Lo mandaron a Caracas. Y allá encargado de la iglesia estaba un señor llamado Narciso Coll y Prat. Ah, claro, arzobispo de Caracas. Reconocido realista. Era realista. Entonces, claro, llega Bolívar pidiendo y que mira, me le hacen todos los eventos que puedan. Y Narciso Coll y Prat era realista y que hermano, yo no voy a hacer eso. Sí se le hizo todo. O sea, es un tipo que... Narciso Coll y Prat era un tipo que... Tipo muy, muy, digamos, diligente y disciplinado. Es decir, a pesar de su ideología por todos conocida, el carajo no se negaba a ciertos honores y bueno, los cumplía. Sí, y muy, muy, muy ahí apegado a todo el asunto religioso. O sea, sus intereses estaban allí, más allá de que él era realista. Entonces, bueno, se hacen los homenajes a Girardot, se entierra o se envía el corazón de Girardot a la cripta de una iglesia. Eso es el año 1813. Pero recordemos que viene el terrible año 14. Y en el año 14 llega José Tomás Bóves y la Legión Infernal a Caracas. Y una de las cosas que hace José Tomás Bóves es pedir el corazón de Atanasio Girardot. ¿Cómo queda esto? Todo que esto es una leyenda. ¿Cómo saben esa vaina? Bueno, resulta que hay correspondencia entre Juan Nepomuceno Quero, que es la persona que deja a Bóves encargado de Caracas cuando él se va. Él pasa un rato ahí y deja a Juan Nepomuceno Quero. Y hay una correspondencia entre Juan Nepomuceno Quero y Narciso Coll y Prat, en donde el primero le pide al segundo, mira hermano, ¿dónde está el corazón del traidor Girardot? Porque bueno, ellos lo que querían era, ¿sabes? Agarrar el corazón, ponerlo en una estaca. Profanarlo. Sí, y ponerlo ahí en la ciudad y tal, para que vieran que a ese tipo que le habían rendido honores. Coll y Prat responde que ese asunto él ya lo habló con Bóves cuando Bóves entró a la ciudad y ellos se encontraron. Y él le explicó que él había sacado el corazón de allí. O sea, que el corazón ya no estaba enterrado ahí en la cripta. Que ese corazón no está, que se olvida, que ese asunto, ya eso no tiene nada que ver. Vamos a dejar eso así. Entonces como que Bóves se dio en esa con el padre, con el cura, que además era realista y todo esto. Y no hay problema. Y Juan Nepomuceno Quero queda satisfecho con esto. Ahí la respuesta de él que dice, mira, yo no sabía que ustedes habían hablado. Déjelo así. No hay problema. Pero es interesante el hecho de que el corazón de Girardot incluso siguió dando de qué hablar luego de que Bolívar lo sacara y le hiciera unas cosas. Bueno, por ahí llegó otro más loco que Bolívar. No, búsquenme ese corazón, chico. No, vale, un corazón. Ese hombre ya se murió. Pero bueno, así ocurrían las cosas en nuestra guerra de independencia. Y es interesante también porque Atanasio Girardot dio de qué hablar incluso después de muerte. Lo sigue dando porque, o sea, la cantidad de homenajes que hay en Venezuela y Colombia, o sea, no solamente el estadio del Atlético Nacional, también tenemos que el municipio capital del estado de Aragua, es decir, ese pedazo de tierra que es Maracay, sea municipio Girardot. Igualmente, también por allá por mi casa, por allá por Venezuela, hay un bar de Atanasio Girardot cerca. Un saludo a ese combo de Atanasio, panas. Ojalá tengan agua en este momento. Ah, claro, porque existe este barrio Atanasio Girardot. Y bueno, por eso también nuestro protagonista de hoy tiene un montón de homenaje en el país. Porque nos damos cuenta aquí, bueno, con este relato, de que en principio fue un tipo, de, como dicen los jóvenes ahorita, vive rápido y muere joven. Bueno, eso fue lo que hizo Atanasio Girardot. Vivió rápido iba a la vanguardia, era intrépido, era el primero que iba en las primeras descargas, y así lo estuvo haciendo hasta el final. Lo único, y es lo que nos queda aquí, me queda a mí de moraleja, además de ser un tipo muy diligente, que sabía seguir instrucciones y que estaba muy comprometido con la gesta de independencia, es que por favor no esperen que se den los resultados. Esperen. Exacto, nos cuenten los proyectos antes de nacer. Si un girador tiene características buenas, como esto de ser muy diligente en su trabajo, ir adelante y resolver siempre. Y coño, y sobre todo, no quejarse de su trabajo. Si el carajo de verdad era un apasionado de su trabajo, trabajar en lo que les apasiona. Esa es la gran moraleja, no cuenten los proyectos antes de nacer. Pero en general, es un tipo ejemplar en este aspecto de servir a sus propósitos. También esto del resolver. Es un carajo que no se acobardaba ante las circunstancias. Un tipo que... Sí, vale. Es un tipo que hace la tarea. A veces uno lo compara incluso. Porque, claro, estamos hablando de una guerra. De la guerra de independencia. Pero uno lo compara incluso porque es un asunto en donde es tan sencillo. Bueno, como ser diligente, como resolver. Atanasio Girardot resolvía dentro de su ámbito. Y tú, mira, tú formateas computadora o tú haces pastelito. Tú también puedes ser un Atanasio Girardot dentro de tu ámbito. Solamente tienes que resolver, ser diligente en tu asunto y no hacer como él de contar los pollitos antes de nacer. ¿Pero qué les queda ahora a ustedes, además de no contar los pollitos antes de nacer? Pues bueno, que si están aquí por primera vez, pueden suscribirse, sea aquí al canal de Daniel Lara Farías en YouTube o a nuestros, en otras plataformas, pueden suscribirse, sea en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, en iVoox, o directamente, si les gusta el episodio y los otros episodios y tienen problemas con el internet, pueden descargárselos en la página web www.elcortohistórico.com, que es la página que administra nuestro querido amigo Manuel Durán, donde está la opción de descargar los episodios para que los puedan oír si tienen alguna falla y todo eso. Hables tú ahí, Dorian. Claro. Recuerden también que si ustedes dicen, oye, pero estos que hablaron estos muchachos, esto está bueno, yo quisiera seguir abundando en ese asunto, a ver qué más hay por ahí. Bueno, en las referencias, ahí en la descripción del video, si estás en YouTube, y también en las plataformas digitales, están las fuentes que nosotros consultamos para esto. Muchas de ellas las podrás encontrar también en línea. Entonces, bueno, ahí dejamos todo para que tú veas, para que lo puedas buscar y para que puedas abundar en esos temas y también date cuenta y que, ah, mira, pero esto no era una jodedera de estos muchachos. Atanasio sí era un locote que iba siempre adelante. Ah, bueno. Entonces ahí ustedes lo pueden revisar. Y recuerden que estamos también en el corrito histórico guión bajo. Por ahí estamos todavía recolectando preguntas para nuestro Chayán, se llama Elmer. Queremos, bueno, tener una buena basecita de preguntas para empezar a soltar y al responderla por ahí. Así que déjala por cualquiera de las vías que tenemos por allí disponibles. Así es, así es, así es. Igualmente, las mismas referencias también están enlaces a nuestros otros episodios que hemos referenciado acá. El de Urdaneta, el de Santander. Y bueno, y los que vendrán sobre este ciclo que empezó hoy y continuará el resto del mes de marzo. Pero bueno, panas, este fue el corrito histórico sobre Atanasio Girardot. Me quité ya. Yeah.